bang bang bang yo bang yo bang bang bang bang bang yo bang yo bang bang bang bang bang bang yo bang yo bang bang bang bang bang yo bang yo bang bang bang bang yo bang yo bang bang bang bang bang yo bang yo bang bang bang. Hola. Ahora sí, ahora sí. Hola, muy buenas tardes, rosqueros y rosqueras. Pues no, ahora no, algo falla. Antonio, algo falla. Hola, ahora sí, ahora sí. Muchísimas gracias, Antonio. Muy buenas tardes, rosqueros y rosqueras. Hoy lunes 29 de diciembre, como todos los lunes, nos volvemos a encontrar en las ondas libres de Radio Contrabanda. Radio Rosco, el programa de la sección sindical de CGT en Transpos de Barcelona. Un programa hecho por los y las trabajadoras de TMB. Para y por los trabajadores de TMB y para los usuarios del transporte público. Un programa en que repasamos la actualidad semanal tanto de la empresa como fuera de la empresa, la actualidad sindical y un poco política también. Bueno, si queréis participar en directo en el programa, el teléfono es el 93-317-7366. Repito, 93-317-7366. ¿Qué estáis buscando, auriculares? Si hay alguno que vaya. Vale. Si nos queréis escuchar en directo, es el 91.4 de la FM. Repito, no, si nos queréis escuchar en directo, es el 91.4 de la FM. Si nos queréis escuchar en diferido, los programas son colgados en el blog de Radio Rosco y allí los podéis escuchar. Son colgados periódicamente y los podéis escuchar tranquilamente en casa o en el dispositivo donde lo descarguéis. Si estáis fuera de Barcelona, a través de la página web contrabanda.org, repito, contrabanda.org, allí podéis escuchar los programas vía internet. Y si nos queréis, hoy como no está Ramiro, si nos queréis enviar mensajes por WhatsApp, mi teléfono es el 692 16 98 52. Repito, 692 16 98 52. No te me duermas. Hombre, no te son me... unos cuantos madrugones ya, ¿eh? Esto de levantarme antes de las 8 de la mañana no va conmigo, ¿no? Ah, ¿tú eres de los míos? Hombre, tanto, ya lo sabes. Estos cambios que nos han hecho de horario no me van, ¿no? Bueno, entonces, hoy contamos con la presencia del compañero del Triangle Ferroviario, Nico. Hola, buenas tardes, rosqueros y rosqueras. Muy buenas tardes. También contamos con la presencia del compañero de la cochera de Horta, Tony Cárdenas. Hola, buenas tardes a todos y todas. Y, como últimamente, a los controles, Carlos de Zona Por. Ramiro ya avisó de que no iba a venir porque bueno, pues tenía fiesta, descanso, y se iba con la familia a desconectar un poco. Y hemos tenido una baja de última hora. El compañero de la cochera de Triangle Ferroviario, Mercader, pues está en estado griposo. Vaya, los dos que salen en anuncio de Radio Rosco, ¿no? Que dicen, juntos acumulamos no sé cuántos años de experiencia. Pues nos han fallado los dos, bueno, hoy. Nos han fallado los dos. Hombre, la edad es humella, ¿eh? La edad es humella. Porque yo seguro que Mercader con 20 años, incluso con la gripe, igual hubiera venido, pero... que se hace viejo ya. Se hace viejo ya. 107 años, ¿no? Ya entre los dos, pues sumarán por ahí, o 108, por ahí, ¿no? Sí, una cosa así, no sé lo que pone el anuncio. Suman los años que tienen los dos y dicen de experiencia, pero claro, se supone que... Yo lo entiendo como experiencia radiofónica, ¿no? Lo que será como oyente. Lo que intentas de... Será como oyente. Sí, porque no creo que lleven 100 y pico de años. Pues sí, sí. Bueno, pues... Estamos en periodo vacacional. Sí. Todos lo sabemos. Novedades, pues, desde la última semana. Pocas. Y, bueno, se nos ha ocurrido mientras estábamos en el bar tomándonos... En la granja. Tomándonos el cafelito. Pues hacer un poco de repaso del año este que vamos a dejar. Y un poco mirar las perspectivas de cara... ¿Por qué lo vamos a dejar? El año. Bueno, es algo fuera de nuestro control. Ah, vale. El 2014... También es una cosa, entre comillas, humana, lo del contar el tiempo. Los animales tampoco se guían por el calendario cristiano este que nos guiamos nosotros, no sé. Pero bueno, por los solsticios se guían, ¿no? Y además cristiano y erróneo. Erróneo, eso sí, sí. Además de cristiano, erróneo, porque tiene ahí 4 años de desfase, después no contaron el año cero. Exacto. O sea, que se supone que se parte del nacimiento del tal Jesús de Nazaret, y es una mentira total, ¿no? Ese calendario. Sí, sí, claro. Pero bueno, nos regimos con él para muchas cosas. Sí. Y... Hasta para las fiestas, tío, es que de verdad. Sí. San Esteban, Navidad, qué asco. Sí. Bueno, para los descansos laborales va bien regirse por un calendario. Hay que saber cuándo uno descansa. Eso sí. Tú solamente. Y bueno, eso, sí o sí, el 2014 lo dejamos atrás. Vaya. Yo que me había acostumbrado a poner 2014, ahora que va el 2015, ¿no? Y este año que dejamos atrás, que nos quedan ya eso, 2 telediarios, ¿no? Como dicen algunos, yo creo que es el año de las elecciones sindicales, RQR, elecciones sindicales otra vez. Sí. Porque sí. Recordamos que empezamos en febrero con el preaviso de elecciones sindicales, celebramos unas antes del verano. Aparte de laudos, arbitraje, recursos... Y entonces tuvimos un juicio por julio, ¿fue? Julio. Tiró para atrás el resultado de esas elecciones sindicales y las volvimos a repetir las elecciones sindicales y seguimos pendientes de juicio, con lo cual probablemente el 2015 seguiremos en año de elecciones. Sí, ¿no? Sí. ¿Sigue el proceso? Sí, sigue el juicio otra vez por lo mismo, ¿no? Por el tema de todo lo fuera de convenio que hay dentro del censo, que algunos sindicatos consideran que ahora están hablando de unos 202 son alta dirección. Y entonces, bueno, pues se hizo los arbitrajes, el árbitro lo desestimó, o sea, ya el árbitro pasó de todo, dije, no, dejarme en paña con las tonterías que me lleváis mucho tiempo. Y entonces el juicio ha caído para el día 4 de febrero. O sea, que se pueden otra vez volver. Sí, no, nos pasaremos un año entero. Hostia, qué bueno. Y podía darse el caso ese que tú comentas, Cárdenas, que podía ser que se tuviesen que volver a repetir. Que yo lo dudo muchísimo, ¿no? Pero podía ser, porque cuando llegue al juez, el juzgado verá todos los expedientes, los juicios que ya se han celebrado, todos los arbitrajes y qué ha pasado y demás. Y difícilmente, pues yo creo que tiene muy poco sustento jurídico ahora ya el tema este, ¿no? Pero bueno. Porque la única variación ha sido los dos delegados del Colegio de Administrativos, ¿no? Sí, bueno, porque en un momento en el que no pudieron votarlo fuera de convenio, el comité de empresa descendió en un número de dos miembros, pasando de 29 a 27, vale. Y descendían por ese colegio, ¿no? Evidentemente los que no votaban eran del Colegio de Técnicos y Administrativos, uh-huh. Y entonces los delegados que disminuía el comité eran del Colegio de Técnicos y Administrativos. Ahora en la actualidad tenemos un comité de empresa con 29, como el antiguo antes de todo este larguísimo proceso electoral. Vale. Y bueno, y ahora este recurso que han hecho, o sea esta denuncia sobre el censo otra vez, pues como ha habido tres arbitrajes, se basan en que el tercer arbitraje... No, perdón. Hubo dos arbitrajes que decían que... ponían 5 puntos para identificar que era alta dirección. Entonces después hubo un tercer arbitraje que dijo que los fuera de convenio tenían derecho a voto. Eso fue lo que fue al juzgado, que los fuera de convenio no tuviesen derecho a voto, y el juzgado dijo que los fuera de convenio sí tenían derecho a voto. Y entonces tanto el APTUB como COS, que son los que denuncian esto, para ellos los dos arbitrajes anteriores que identificaba 5 puntos para identificar la alta dirección, como no han ido los juzgados, debían de entrar en vigor. Pero en sí los tres laudos estos tres arbitrajes van ligados. Vale. Porque el tercero, el que fue el juzgado, fue una aclaratoria del punto 9 de los otros dos. Vale. Con lo cual, si en la aclaratoria el juez lo tira para atrás, pues los anteriores también, ¿no? Uh-huh. Esto es la lógica, pero bueno, cuando algo cae en manos de un tercero, en manos del juez, pues pueden pasar las cosas que estamos acostumbrados a que pasen los juzgados. A veces sale bien la jugada bien y a veces las jugadas salen mal. Bueno, pues nada, pues se volverán otra vez a repetir, otra vez a llamar a la gente a las urnas. Pero ha habido un desbarajuste impresionante, ¿no? Porque la primera, ¿cuántos habían? ¿10? ¿12? De sindicatos, si no recuerdo mal, sindicatos constituidos en la empresa hay 12, si no recuerdo mal, a lo mejor se me escapa alguno. Uh-huh. Y se presentaron en las elecciones 10, y en esta última se presentaron 8, porque hubo la unión esa de PSA, CO... Vale. Y USOC. Vale. Se presentaban los tres bajo el parámetro de USOC, convirtiéndose de 3-1. Vale. Con lo cual pasaron de ser de esos 10 a 8. O sea que la USOC ya ha entrado, ¿no? Sí, la USOC después de mucho tiempo intentando. Yo no recuerdo. Unas 3-4 elecciones. Puede ser que estuviese la USOC con intención de entrar en una empresa, claro, para un sindicato de implantación en Cataluña, entre una empresa potente, potente o representativa o y también una parte mediática, ¿no? una empresa que tiene un peso en la prensa, pues claro, le interesa mucho, ¿no? No lo conseguían por sí mismo y bueno, pues ahora recogiendo ahí escisiones de por un lado y por el otro, pues lo han conseguido. Sí, porque ya en las anteriores hubo una incisión dentro de la misma USOC, en la que estaba, ¿cómo se llamaba el compañero? Estaba el Orlando. El Orlando, exacto. Y después montaron también una segunda USOC. Yo... Espera, que nos ha cortado el técnico, a ver, sí, callemos. Técnico, yo, es que, ¿has dicho incisión? Me parece que sí, porque bueno, estoy muy no hubo, para mí, no hubo ninguna incisión. ni siquiera ni hubo ninguna decisión. No, fue que a Orlando le pasaron las cobas encima. Sí, sí, bueno, las cobas de rodillo de aquellos de máquina sí. potente, sí. No fue una incisión, fue una puñalada. Vale. Una puñalada, aquellas navajas traperas. Sí, no, sí, me acuerdo que sí, estaba sí. yo en la mesa electoral central como interventor por CGT sí. y estaba yo el día... Estaba yo el día en ese momento que le presentan dos candidaturas al pobre chaval... ¿sabes? El chaval que estaba era Ayuso, que guardo un buen recuerdo de aquel chaval, el compañero mecánico, el más jovencito, que le tocaba, que era el Ayuso, y en el mismo día le presentan dos candidaturas con las siglas de la USOC. Sí. ¿Sabes? Hostia, es que también son... Bueno, aquí lo que pasa en nuestra empresa, yo creo que los chavalitos estos que les toca, siempre los más jóvenes son los mecánicos, ¿sabes? Los chavalitos con todo el cariño, ¿eh? Sí, sí. Los más jóvenes que les toca estar ahí en esa mesa, al final sacan un máster en elecciones sindicales, ¿eh? Sí, no, tienen que sacar un máster, ¿no? Aprenden muchísimo porque, claro, pasa lo que pasa. Aquí cada uno va rebasulado con todo ese abanico sindical que hay ahí, con unos intereses que hay detrás, unos por hacer populismo, ¿sabes? Otros por proteger el banco, bueno... Se ven unas cosas de verdad bastante patéticas dentro de lo que es el sindicalismo. Yo creo que es el momento más guarro del sindicalismo, es el de las elecciones sindicales. Sí, porque todo el mundo promete mucho y tal, y cuando están o consiguen, ¿no? Porque sí que es verdad que durante toda esta temporada, estos últimos dos o tres años, ha habido mucha promesa y mucha vamos a hacer, ¿no? Ahora la parte fácil ya la han hecho, ¿no? La de, digo, parte fácil de conseguir un delegado, dos delegados y tal, ¿no? Ahora viene la difícil, ¿no? Que es la de traer cosas para los trabajadores, ¿no? Y para el conjunto y el colectivo, en cierto modo. Ahí viene lo chungo, ¿no? Sí, pero esto era como decía Carlos, que los animales no se rigen por calendario y nosotros tampoco. O sea, pasarán los años y los años y el comité de empresa seguirá teniendo la misma mayoría. Sí, yo creo que sí. Pasando momentos históricos como Aucha los dos días, que en aquel momento sí que conseguimos cambiar la mayoría por las elecciones parciales aquellas, que sacó un delegado CGT y otro ATUP en un momento muy... no sé, muy de reivindicación. En aquel momento aumentamos de plantilla, pasamos de 27 a 29, creció en nuestro colegio, y sacamos esos dos delegados, más el Ortiz, que harto de que el SID no moviese nada, se fue del SID y se puso del lado del comité de convenio, el compañero Ortiz. En ese momento tuvimos una mayoría del comité de empresa por un miembro. Uh-huh. Éramos una mayoría con uno más, contando con el ATUM, ¿no? Evidentemente. Menos en ese momento, luego pasó el furor de los dos días, se firmó el convenio, un convenio con una reducción de jornada bestial, con unos calendarios muy guapos para dentro del sector donde estamos, porque nunca hay que olvidar de saber dónde estamos. Y luego, pues bueno, vienen las elecciones pasadas y vuelve la mayoría del comité de empresa a estar donde estaba. Y vienen estas, se repiten por dos veces, pero la mayoría del comité de empresa sigue estando donde está, ¿no? Entonces me refiero que para nosotros yo creo que es como pasa, nos pasa como los animales, que da igual que pase el tiempo, no aprendemos nada. Sí. Sí. Bueno, yo a título personal he aprendido mucho, he aprendido con quién puedo tener la confianza y con quién no la puedo tener, ¿no? Y en este sentido parece ser que la plantilla en ese sentido no terminan de dar ese paso de decir quién es el que nos trae algo, quién es el que nos aporta algo. Y a lo mejor ha sido por ahí el error que han cometido, desde mi punto de vista, claro, el error que han cometido muchos, ¿no? En seguir apoyando pues esas candidaturas que mucho prometen y que a la hora de la verdad, cuando hay que sentarse, no hacen nada o se adjudican puntos que no han hecho, como lo del tema de la paga que la semana que viene la vamos a cobrar. Sí, bueno, pero yo creo que en sí hay un voto cautivo, dentro de estos sindicatos, y el sistema ya beneficia. Primero, que haya dos colegios electorales, evidentemente, beneficia a los sindicatos, estos mayoritarios, que, por un lado, las personas que ascienden dentro de las empresas, ya las empresas las asciende que sean de estos sindicatos, con lo cual luego votan el Colegio Técnico y Administrativo y el voto del Colegio Técnico y Administrativo es mayoritariamente de UGT. Y luego, por otro lado, hay otro voto cautivo que las empresas también juegan. Te prometen una contratación, que en este caso la que prometen es precaria. Se iba a contratar a la gente, coño, se paraliza el proceso de contratar a la gente cuando ya los tienes seleccionados. ¿Por qué? Porque se pararon las elecciones. Claro. vuelven a arrancar la selección, entonces ya se promete que van a entrar. Claro, estamos en una época de crisis, todo el mundo conocemos familiares, tenemos vecinos, tenemos amigos que están viviendo situaciones realmente difíciles. Entonces, claro, un puesto de trabajo, aunque sea precario, pues puede ser que esa situación de ser extremadamente difícil solo se convierta en difícil, ya es algo, es la realidad. Entonces, claro, se le dan los currículums a estos sindicatos te dicen que tranquilo, que harán todo lo posible para que el currículum de tu conocido entre, y cuando vas a votar no te dejan votar con libertad, están encima tuyo para ver que realmente sea así. Están prometiendo una contratación precaria que lo único que beneficia es a la dirección, que en el fondo nos perjudica a la mayoría de los trabajadores porque se están haciendo dos clases dentro de los trabajadores. Y el beneficio de los réditos de todo esto lo sacan los de siempre. Yo he llegado a una conclusión que creo que no somos nosotros, no sé si es nuestro carácter o qué es, pero que la sociedad en sí es una sociedad corrupta. Y entonces, claro, quien tiene poder se corrompe mucho y quien tiene poco poder se corrompe poco. Pero en sí es corrupta. Los sindicatos estos tienen ese tipo de corrupción y tú diciendo, vale, yo no me creo una mierda lo que me dice este sindicato, sé que es un vividor, pero si mi afiliación sirve para que metan a mi hermano, pues sigo ahí. Y si tengo que votarle para que entre mi hermano, pues les voto. Y en el fondo es malísimo, porque en el fondo te va a entrar tu hermano en peores circunstancias y las tuyas van a empeorar haciendo estas cosas. Y en ocasiones incluso por méritos propios, porque yo entiendo que haciendo un examen, como se hace para entrar aquí, en la última convocatoria era para 40 personas, se presentaron 800, y haciendo un examen y una serie de pruebas que tienes que pasar, yo creo que ahí hay también una parte de la propia persona que hace el examen. Pues si tú me dijeras que el examen lo presentas en blanco y entra, pues dices, hostia, pues sí que he entrado, pero, ¿no? Sí, que la doble jugada, ¿no? Es una jugada, es que es una jugada falsa, porque claro. Fíjate si fuese así, si realmente la gente que entra ya vienen metidos por los sindicatos, no se matarían por ir allí. Exacto. El día que les están haciendo firmar contrato para darle bolis, calendario y decirle que ese sindicato es el mejor del mundo. Esa persecución al compañero que entra para que se afilie con ellos. No es así, o sea, es una mentira, pero bueno, son votos cautivos y las empresas juegan a ese juego a decir contrato cuando va a haber elecciones sindicales para que pasen los resultados de las elecciones sindicales sean favorables a la dirección. Está montado así. De nuestra mano depende romperlo, pero yo comprendo que hay una dificultad cuando lo miras generalmente, porque si lo miras individualmente es súper sencillo. Solo hay que tener un poco de decir, yo hago lo que creo que tengo que hacer, meto en el sobre la papeleta que creo que tengo que meter y no dejo que nadie me diga qué es lo que tengo que hacer. Personalmente es una cosa que es relativamente sencillo, que hay que hacerle y ya está. Hay miedo. Porque hay miedo, lo sabemos. Con cuántos compañeros a mí me lo dicen, compañeros, hostia, os iba a votar a vosotros, pero estaba el de este encima mío y claro, ¿cómo iba a coger la papeleta vuestra? ¿Y qué le dices al compañero? Porque no la has cogido porque te faltan huevos. No le vas a decir eso al compañero. Es decir, oye, le dirás, tío, pues coge una de cada, te metes en la cabina y dentro del sobre metes la que tú creas. Y así el de tu sindicato no va a ver que votas. Pero hazlo así. ¿Sabes? Pero bueno. Decía un tal Blanco, me parece que era el que hacía eso, ¿no? Y dices, hostia, es curioso, ¿no? Que digas, te voy a entrar, y si no entra, porque no puedes, por tu examen que has hecho y por la valoración que te han dado, pues con decirte que no podía ser conciliado. De verdad que bueno. Pero bueno, es lo que tú dices, ahí están y además acaban a buscarlos en coche y todo, a casa, a algunos. Yo he visto gente estando de baja. Sí, sí, yo no sé si para las siguientes elecciones, porque yo me gustaría no estar en la mesa central, pero yo creo que las siguientes elecciones, si estoy en la mesa central, voy a pedir una ambulancia en los centros de trabajo, sobre todo en el de Zona Franca, porque traen a gente verdaderamente delicada, con las piernas hechas polvo, o sea, son trabajantes de traerlos con oxígeno allí y tal, y que cual, yo imagino que los secuestran de los hospitales y todo a la gente, y da lástima, entonces mejor casi pedimos ahí una UBI móvil, por lo que pueda pasar, no se lleva a los conciertos a veces... Sí, ambulancias medicalizadas. No, y sabes otra cosa que había que pedir para Zona Franca también, digamos, a largos para poder usar enchufes con, o sea, porque para que no haya hacerlo, que no haya que hacerlo en un sitio un poco apartado y tal. Te lo digo porque los señores del SIT y los de UGT, era escandaloso ver cómo usaban el teléfono móvil para llamar al afiliado o afiliada. Y luego lo veías cargando el móvil en sitios inverosímiles, ¿no? Entonces, bueno, que las próximas elecciones, una de las peticiones podría ser un buen alargo para que no haya ninguna dificultad para poner a cargar el móvil después de hacerle tanto uso. Bueno, en ese sentido, la esperanza que me alberga es que realmente la gente que le vota son la gente de su cupo máximo. O sea, que para conseguir más gente, ¿vale? Se lo van a tener que cubrir durante estos años. A ver si me explico. El tema es, los que han venido a votar es el cupo que ellos tienen. En teoría, conforme se vayan jubilando, ese cupo irá bajando. Y conforme la gente se vaya dando cuenta de lo que son, al igual les irá bajando. Yo que lo... No vamos a buscarlo nosotros. A lo mejor puede ser que con el tiempo cambie un poco la rutina. Sí, pero por ejemplo, el SIT ha sacado unos resultados, ha crecido en resultados el SIT. Claro, no sé, a mí dice la gente se jubila, pero ¿y los que entran? Sí, no, por eso que... Y los que entran le tendrán la promesa, tú afíliate con nosotros que conseguiremos que tú sigas trabajando a jornada completa. Cuando son ellos los que han permitido, porque no se han negado en ningún momento, a que la contratación sea precaria. ¿Vale? O sea, yo te hago a ti precario y encima te prometo... Es que es rollo iglesia. Yo te hago a ti de gracia y te prometo el cielo. Que es lo mismo. Correcto, Pilar Peña. Sí, me han dejado en la propia estacada. Pues a lo mejor habría alguno que se tendría que anotar eso para entender que de qué son capaces esta gente, ¿no? Porque que yo entienda, esta compañera no ha hecho nada malo. Bueno, si os parece pongo un poco de música. Me comentaba Antonio y os lo pregunto por curiosidad, por saber si en vuestra casa os pasa lo mismo, porque a mí en principio me funciona bien, pero el YouTube, que es la herramienta que yo uso normalmente para usar música, para poner música, me comenta Antonio que en su casa le pasa lo mismo y aquí no da problemas. ¿A vosotros os pasa en casa o no lo usáis mucho? Yo como no tengo ya ordenador en casa. ¿Es que no tienes ordenador en casa? Yo no tengo. O sea, Yo es que no suelo mirar yo vídeos del YouTube. No, pero bueno, tampoco tienes por qué ver vídeos. Te coges y te pones, o sea, te salen álbumes enteros. Tú coges, pones un álbum entero y tú sigues haciendo tus cosas y el álbum va sonando. No, o sea, que no hace falta, el YouTube no hace falta usarlo para mirar un vídeo. ¿Me explico? Vale. Yo es que en mi ordenador tengo música, bastante música descargada y... ¿No te hace falta usar el YouTube? No me hace falta. Me pongo yo mi musiquita y cuando tengo que hacer mis faenas y ya está. Que me calentéis mucho la cabeza, me pongo algo más ligero como Jean-Manuel Serrat. Que necesito algo más de actividad, pues me meto síncope, extremo duro, cosas así. Bueno, pues vamos con una canción de escape. Venga. Sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente. Somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Esto está a los cojones de aguantar a sanguijuelas. No se me roba mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz del empresario. Más calles en mis manos. Mis riñones van a reventar. Resistencia. Resistencia. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! En esta democracia hay mucho listo que se lucra exprimiendo nuestra clase social. Les importa cuatro huevos si tienes 14 hijos y la abuela no se puede operar. Somos los obreros, la base de este pueblo, la que siempre pierde el mismo pino. Bueno, volvemos a estar aquí en antena. ¿Qué has puesto, los pecos o qué? No sé qué grupo era el que estaba después, no sé. Es que hoy estoy usando CDs que están por aquí. Sí, claro. Y no sé, no sé lo que había después. Yo he visto ahí música ligera, digo, hostia, esto... Y aparte, hacía tiempo que no usaba el tema CD y mira, me tenía que haber acordado de darle al pause y no me acordaba de darle al pause y ya sigue sonando. Bueno, nos han mandado por mensajería instantánea Ramón Rojo, bueno, respecto a lo que estábamos hablando antes. La sociedad no se puede regir por unos votos aunque esté así montado, es absurdo. Bueno, pues hay que dar su opinión. No, pero es una opinión que tiene una gran parte de razón. Porque en unos votos no se cuenta el abstencionismo. Son personas que no van a votar y que sí que lo que decidan a las personas que han votado también les va a afectar a ellos. Eso en cualquier tipo de elección. Si se está refiriendo sobre todo al tema de los comités de empresa, pues ojalá no hubiese unos comités de empresa. Ojalá los trabajadores tuviésemos una conciencia de clase tan clara que nos pudiésemos juntar, decidir qué es cuál es nuestro camino a seguir y decir, tú y tú sois los que vais a negociar con la dirección esto, que es lo que queremos los trabajadores. Pero la realidad no es así. Porque la realidad es que los trabajadores no a las asambleas les cuesta venir y si fuese ese momento, estaría realmente claro. ¿Qué es lo que pasa? Ahora míratelo desde el punto de vista de un trabajador de base, una persona que lo que quiere es trabajar tranquilo, irse a su casa y cobrar a fin de mes y no tener problema, que mucha gente piensa así, que piensa que el trabajo es como una parte de su vida en la que deja de vivir durante 8, 10, 12 horas, las que sean, y que su vida real es la otra, no la del trabajo. Entonces la del trabajo viene a pasar el tiempo aquí, evitando tener problemas, evidentemente, para cobrar. Pero no le digas, no entiende que el trabajo le ocupa más de una tercera parte de su vida, con lo cual también es vida, que estás vivo en cualquier segundo de tu vida, ¿no? Desde el punto de vista de ese trabajador, te dice, yo voto y que otros dirijan por mí. Si ese trabajador ha de ir a la asamblea, ha de ser responsable, y esto es lo que realmente cuesta, que el trabajador ha de ser responsable de ir a la asamblea, de llegar a acuerdos, de mandatar quién es el que va a la dirección a llevar esos acuerdos, y aparte de seguir sus pasos para decirle, oye tío, tú tienes que cumplir lo que nosotros estamos diciendo. Y después hay otro problema, que legalmente, que eso dice, no sé si dice Rojo en el WhatsApp, que está montado así, ¿no? Pues por desgracia legalmente está montado así. Los representantes legales de los trabajadores son los del comité de empresa. Tendríamos que darle legalidad a cualquier otra persona que no fuese del comité de empresa. ¿Cómo se le da legalidad? Haciendo que la otra parte lo acepte. Y para que la otra parte lo acepte, ¿qué es lo que tienes que hacer? Una gran medida de presión. Decirle, por ejemplo, yo por no poner ningún ejemplo, dice, queremos que este tema lo lleve Cárdenas, que no es delegado, ¿vale? Y queremos que Cárdenas se reúna con la dirección. Pues si queremos que Cárdenas se reúna con la dirección, le va a decir, oye, señor Cárdenas, usted no hace nada aquí porque no es representante de los trabajadores. Para hacer que Cárdenas nos represente, tenemos que meterle una medida de presión a la empresa lo suficientemente grande para que la empresa reconozca a Cárdenas como interlocutor válido. O sea, que de entrada ya te encuentras que para hacer que alguien que no sea delegado hable por nosotros, por la mayoría de los trabajadores, tenemos que tener ahí, pues yo que sé, montarle a la empresa un buen pollo. En esta empresa, en cualquier empresa, bueno, estamos hablando en líneas generales, ¿no? Con lo cual, lo que dice Rojo tiene razón, sí. ¿Estamos en posición de hacer eso? No. De momento no. De momento no. Si llegase, pues ahí nos veremos en ese camino. Pues sí, ¿no? Lo ha expresado de la mejor de las maneras, pero yo no me presento. te he puesto como ejemplo, porque bueno, pues yo que sé, te tengo aquí al lado, ¿sabes? Ya, me imagino ya. Pues muy bien, pues... Hostia. Pues dentro de poquito está... Yo todavía no había entrado en la empresa. Vosotros dos ya sí. Dentro de poco se van a cumplir los 10 años de Radio Rosco. Oye, bueno, tú ya estabas aquí, Tony. O sea, sí. Nico sí. Tony. Es más veterano Tony que yo. Ah, yo creía que era al revés. ¿Sí? ¿Qué dices? De veterano eres tú más veterano que yo. En julio del 2004 entramos los dos. No, coño, yo. En la empresa. Aquí en la radio, ¿no? Ah, no, en la radio. No, yo estaba hablando. Él está hablando de la antigüedad en la empresa, que él cuando entró en la empresa ya existía Radio Rosco. Y nosotros cuando entramos en la empresa, tú entraste antes que yo, pero nosotros cuando entramos en esta empresa no había un programa de radio. Tú ya viniste con una empresa, no un programa de radio. Joder, qué curro más guay, ¿no? ¿Que tú pillaste? Fue uno de los 600... ¿Cuántos? Claro, de los 660 despedidos de SEA, pero claro, yo vengo aquí a esta empresa y CGT es el sindicato más... Acaban de haber unas elecciones sindicales y CGT es el sindicato más votado, ¿no? Y se veía cierto ambiente, o sea, se veía un ambientillo, que no es que ahora no se vea, ¿no? Ahora la cosa, bueno, ha cambiado por desgracia, hemos tenido algunos problemillas, alguna gente que estaba y ya no está, pero bueno, eso son cosas que pasan siempre en la vida, ¿no? Pero bueno, yo venía aquí con esas expectativas guays, y bueno, al poco tiempo pues me puse a trabajar. Pues el 2 de junio del 2005 empezó el programa este. ¿2 de junio? Del 2005. Joder, qué memoria. Bueno, en el Facebook de Javier Rosco sale la fecha. Que lo creí yo, tío. Por eso me acuerdo. Mira que ha pasado gente por aquí, ¿eh? Empezó Mosquera. No, empezó primero Gargantel. Los primeros programas lo hizo Gargantel. Sí, luego enseguida se puso Mosquera a los controles. De hecho, la sintonía de queremos pan, queremos vino, queremos jefe colgado un pino, la sintonía de los mojinos fue una idea de Mosquera. Hubo un tiempo que se cambió la sintonía cuando luchó a los dos días, ¿te acuerdas? Sí. Que yo fui muy reacio, digo, que no tenemos que cambiar las... Pero bueno, se cambió. No siempre las ideas de uno, como somos asamblearios, pues a veces convence y a veces no. Pero bueno, es igual, fue así, se cambió durante unos días, pero bueno, seguimos con esa sintonía de los mojinos, que eso gracias a Mosquera, fue Mosquera el que insistió en que esa canción era una buena manera de abrir el programa, y de hecho yo creo que fue una idea muy acertada. Llevamos 10 años, exceptuando unos días concretos de la lucha, los dos días, abriendo el programa... Y no nos cansamos. No nos cansamos de querer al jefe ver colgado de un pino, ¿no? En la canción esta. Y que un cabrón con nube. Sí, sí. Y bueno, y el proceso de empezar a hacer el programa, ¿qué fue? O sea, ¿a alguien se le ocurre en la asamblea de los jueves que hay que hacer esto y se empiezan a buscar diferentes radios? ¿Fue un poco así? Fue Josep que lo puso. Sí, fue una idea de Josep. Las puso allí, el tema de aparte de comunicarnos a través de las webs o a través de las hojas informativas, de tener una cosa más directa como era la radio, de apoyar así las radios libres, ¿no? Por todo el tema de lo que hay de la información de los más media, ¿no? Que la información que encuentras en los medios habituales siempre suele ser la misma y regida por el mismo patrón. Y bueno, pues si entramos aquí en Contrabanda, una asamblea en Contrabanda, hicimos un programa piloto en el estudio de al lado, el que se graban los programas sin emitir, para ver un poquito. La asamblea juzgó que teníamos un mínimo de cualidades radiofónicas, por la mano de una manera, ¿no? Y entonces arrancamos el programa, ¿no? Y ahora que estamos hablando de los 10 años, que yo ¿sabes la imagen que me ha venido? El Estevez. Que tú, Carlos, no lo llegaste a conocer, sí, ¿o sí? Sí, por pocos meses, porque se fue a ENA, pero a ENA, sí. Lo llegué a conocer, sí. Yo, es que a mí me ha venido la imagen del Estevez aquí en el estudio, ¿sabes? No sé, es que me ha venido un poquito de nostalgia, ¿no? Del Estevez, que venía aquí, era de los que también habitualmente venía. ¿Te acuerdas que estaba en la comisión de explotación? Era un chaval que, bueno, controlaba bien datos, o sea, era uno de los cerebritos, ¿no?, del sindicato, y entonces, pues claro, lo utilizabas, a ver, como siempre, ¿no? O sea, nos venía muy bien que viniese al programa de radio por el tema de que le podíamos preguntar las cosas que habían pasado en las comisiones de explotación y tal y que cual, y, sí, ¿sabes? Sí, podía tirar muy bien de él porque daba juego al programa. Sí, sí, traía bastante información. No sé, y después han pasado un montón de gente por aquí, ¿eh? De gente, aparte, no solo de autobuses, ¿no? Gente de otras organizaciones, de otros sindicatos, ¿sabes? Un montón de gente. De Telefónica, los de Pamplona, los de SEAT. Sí, sí. ¿Sabes? Bueno, sí, en los últimos tiempos, yo que tengo un poco más fresca la memoria de los últimos tiempos, pues desde el FNAC hasta Panrico. Uh-huh. Hasta Carmelo de Salamanca, que ahora su compañera sentimental está despedida. Vaya. Sí. La Mari, creo que se llama, de Sevilla, de Tusam. ¿Quién más? Ah, los de Valencia también han estado. Sí, los de Valencia, ¿verdad? Los de Valencia han estado. Puede ser que Atu de Pamplona también haya estado. Sí, también estuvieron aquí, pasaron en Barcelona unos días, y fue justo cuando estábamos con Lucho los 2 días, también participaron en manifestaciones nuestras. Los literarios de Pablo Díez. Sí, la Carmen de Celis. Sí. La sección sindical del Liceo, de CGT. ¿Cómo se llama? El padre de Pablo Díez. Juanjo Díez, el padre de Pablo Díez, con el grupo de apoyo. Sí. Ha pasado mucha gente. Es que nos olvidaremos gente, seguro. Seguro que nos olvidamos gente. Sí. ¿Y de actos? Hubo un programa maratoniano. Al que se hizo en la calle. El de la calle fue el 18 aniversario de Radio Contrabanda. Ese es uno que se hizo aquí abajo, en la Plaza Real. Ah. El Pablo fue el 3 de enero, el famoso día en que se llevaron al compañero Teo. Ese día hicimos un programa de 3 horas también. Fue un programa intenso aquello. ¿Pero estaba programado lo de las 3 horas o...? Estaba programado. Sí, nos han hecho cosas muy chulas, la verdad, ¿eh? Hombre, yo creo... Hasta un concurso y todo se hizo, ¿te acuerdas? Que era para medir... ¿Cómo era aquello, tío? Que era para medir la cantidad de audiencia que teníamos. Sí. Porque no tenemos un medidor de esos. Y se decía de que un 1% de los que participan en los concursos... No. Sí, un... ¿Pero el concurso cómo era? ¿Elija el sindicalista no sé qué? No, para lo de la canción. A lo de la canción, si poníamos la canción de los 2 días... Ah, vale, sí, pero yo se hizo un concurso también anterior, ¿sí? Que no sé cómo era, del sindicalista corrupto o algo así. Ajá. ¿Sabes? Ostras, ese no me acuerdo yo. Sí, sí, ya no voy a decir el nombre del sindicalista que ganó porque ya no está ni en los sindicatos, pero me acuerdo que la frase, había que mandar una frase por mail, graciosa, y la frase que ganó, si no recuerdo mal, era el fulano de tal... Porque ha pasado de mariposón sindical a capullo empresarial. Algo así era, ¿sabes? Muy buena, muy sí, buena. Sí. Pero esto fue bastante a los principios de Radio Rosco, el concurso este que os estoy hablando yo. Hostia, fíjate, si no estaba ni yo. Pues sería la, sería la época que estaríamos, que eran los controles. Seguramente. Sería esa época, sí. Bueno, ahora mira, actualmente ahora aquí en el estudio estamos tres personas que hemos pasado por los controles de Radio Rosco, ¿sabes? Sí. Sí. Tú que estás ahora en los controles, Carlos, Tony, que estuviste también un buen tiempo llevando los controles, y yo estuve también una época ahí llevando los controles. Sí. Y otra persona, por ejemplo, alguien que colaboraba también, Andreu, que nunca llevaba los... Bueno, puntualmente ha llevado los controles algún día, pero se encargaba de subir los programas a internet. Bueno, ahora lo hago yo. Que me ha enseñado Antonio, el compañero del programa de antes. Bueno. Y se ha grabado hasta una canción y todo. Y se ha grabado. El estudio conjunto, ¿sí? ¿Eh? Ah, sí. O sea, que bueno, fue a mí también. La de los dos días, ¿te refieres? La de los dos días. Atrás quedan los tiempos que estaba permitido fumar en el estudio. Ah, sí, es verdad. También. El calor que pasábamos aquí en verano, que se sigue pasando, porque bueno, esto sigue estando como está. Como está, igual. ¿A ver? El estudio lo ha cambiado mucho. La mesa ha cambiado de posición, nada más. Sí, es verdad, la mesa ha cambiado de posición. Ay, las gaviotas peperas, que cada vez que teníamos un problema con la antena, que se ponía alguna gaviota ahí en la antena, y con los problemas. Qué buenos tiempos. Pues nada, pues el 2 de junio será ese 10º aniversario, o sea que este año que viene... Sí, a ver, una cosa, estamos dándole vueltas al tema de hacer una fiesta. Lo que pasa es que también es cierto de que ahora mismo no estamos planeando nada, ni tan siquiera buscando local, porque hay una cosa antes, que es el 30 de enero, hay un concierto, creo que se ha anunciado ya algún día, pero no sé exactamente el sitio donde es. Ramiro lo ha anunciado algún día. Bueno, el tema es que en Radio Contrabanda está pasando por problemas económicos bastante severos, y hay que conseguir dinero de donde sea. O sea, con las cuotas no llega para pagar el alquiler del piso, el mantenimiento del equipo, la antena del Carmelo, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y bueno, pues que seamos todos conscientes de eso, que aquí no cobra nadie por venir, al contrario, se paga, y y de vez en cuando pues hay que hacer alguna aportación económica extra, porque ahora mismo es que ni se llega. Hubo un tiempo que vivía aquí una persona que alquilaba una habitación. Eso ahora mismo no funciona. Creo que se está intentando volver a retomar, que alguien viva en una habitación y puedas, y los gastos se puedan sufragar un poco. Pero bueno, ahora mismo la radio, el tema económico está bastante bastante jodida. Vaya, porque ya lleva, ¿cuántos años? Son 20... Contrabanda 20. Lleva muchos años, sí. Uh-huh, uh-huh. Desde el 91, 23 años ha hecho. Vamos para 24. Ostras, pues sería una pena, la verdad, ¿eh? Sí, la verdad es que sería una pena que... ¿Qué día has dicho? ¿El día 30 de...? El día 30 de enero. Pues sí. Supongo que será un sábado, no tengo aquí un calendario. Vale. Pero supongo que será un sábado. Uh-huh. Sí, habrá que empezar con el acto de contrabando y luego el aniversario de Radio Rosco. Si salteamos el bache este económico que está pasando Radio Contrabanda, que yo creo que al final lo que pasa, ¿no? Que al final... En estos sitios así parece que todo se cae, pero siempre al final la gente arrima el hombro y se acaba levantando, ¿no? Otra vez. Pues después, si podemos cumplir esos 10 años aquí, que yo creo que se cumplirán, pues tenemos que hacer algo ahí como Radio Rosco, ¿no? Nosotros para celebrarlo y eso, pues si podemos hacer alguna cosita que se pueda sacar algo de dinero para aportarlo aquí a la Radio Libre de Contrabanda, pues también sería bueno. Uh-huh. Ah, pues sí. Bueno, ya sabéis. Bueno, si os parece, vamos a poner la última canción. Ha vuelto a mandar otro WhatsApp Ramón. Y el WhatsApp dice, ¿para cuándo un debate? Pues bueno, pues ¿para cuándo un debate? Yo como no tengo la respuesta tampoco, pues... O sea, dejo ahí la pregunta de Ramón. Ya lo debatiremos. Venga, voy a poner una canción de un grupo que se llaman Crank. Pero es que debatir... No, yo supongo que se referirá sobre el tema de elecciones sí, elecciones no. Pasa que, a ver, Ramón, es que nosotros ya tenemos la posición clara, o sea, es sí, que... Sí, nosotros, nuestra posición... Si lo que quieres es convencernos, pues yo creo que te equivocas, pero bueno, allá tú. Nosotros ese debate ya lo hemos tenido, y tenemos una posición clara, que no tiene por qué ser la tuya, es la nuestra. Mira, con respecto a eso, es que no sé cómo explicarte el debate. Nosotros ya incluso se demostró, ¿no? El tema de que las decisiones se tenían que tomar en asamblea. Y cuando tuvimos la mayoría del comité de empresa, no dijimos, los que están en el comité de empresa deciden, decide la Asamblea General de Trabajadores. Nosotros sí que pensamos que hay que entrar en los comités de empresa para vaciarlos de contenido y darle el contenido del comité de empresa, dárselo a la plantilla, que los trabajadores sean los que, trabajadores y trabajadores sean los que decidan qué es lo que tiene que hacer su representante. Hasta ahí donde nosotros llegamos, pero igualmente, claro, lo que tú dices, tenemos una posición muy definida. Nosotros nos hemos presentado a estas elecciones y a las siguientes también nos presentaremos, y ya está, y es así. Y si buscamos la mayoría del comité de empresa, sí, la buscamos. No hay que esconderse, es así. Bueno, el Scrank de Crank, de San Andreu Triangle, de tu, bueno, de donde, bueno, San Andreu, de San Andreu. ya me estaba liando. Me quedé tú y tiene loco, San Andreu, del barrio de Sant Andreu, ¿no? Ay, Sant Andreu de Palomar, ¿sí? Exactamente. Bueno, pues volvemos a estar aquí. Nos quedan 5 minutos de programa. ¿Sí? ¿5 solo? 5. Bueno, contando que la sintonía, lo que hacemos últimamente es, como los programas últimamente son bastante densos, pues cuando quedan 3 minutos la pongo muy flojito, pero seguimos hablando hasta. Sí, no hacen como cuando estábamos tú y yo aquí, que la sintonía era para despedirse, escrupulosamente para despedirse. O sea, ahí nadie podía hablar. Os pegábamos el corte, hacíamos aquellos signos de tijera y a tomar por culo. Se cortaba la conversación. Y 5 minutos antes, la manita. 5 minutos. Sí, íbamos avisando. Decíamos, quedan 10 minutos. Y, sí, era otra manera. Yo recuerdo con mucho cariño, no por hacer la pelota a Cárdenas, en los tiempos que estaba, que ejercíamos como un rol aquí, ¿no? Cárdenas estaba en los controles y hacía yo de presentador del programa. Y entonces intentamos cuadrar los timings, que los tiempos fuesen más o menos cuadrados, de poner la música y tal, ¿sabes? Fue unos tiempos aquí bastante divertidos. Luego vinieron aquí los anarcos estos, hacer un poco la revolución suya radiofónica, y entonces dije, ya, no puede esto, aquí no se puede cuadricular los tiempos con esta gente, pero bueno. Es verdad, sí, es sí, verdad. Porque a mí me han dicho, Nico, que tú incluso dejabas a la gente fuera. Llegaba la hora, cerraban la puerta y el que no había llegado se quedaba fuera. Efectivamente, o sea, había una hora de comenzar y el que no había llegado se quedaba fuera. Sí, sí. Lo que pasa es que luego venían los otros y la abrían. Cuando te pillaban ahí sentado y iban y le abrían. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Cuando metían ahí enganchados los controles, que yo no me podía salir de ahí, cogían y la abrían, sí. Sí, sí. No, era unos tiempos muy, muy guapos, la verdad. Pues bueno, hemos cubierto este programa sin traer en sí ninguna noticia, que está todo muy parado. La dirección sí. Estarán todos atiborrándose de turrón. Seguramente. O empachados de canalones. Empachados de canalones. Muy escaso movimiento, bueno, ningún movimiento ha habido en esta semana. Y bueno, la gente, lo que parece lo que pasa, ¿no? Que hay como ese parón ahí en las Navidades. Somos todos muy cristianos, se ve en esta sociedad. Y todos celebramos mucho el nacimiento del Mesías. Y bueno, ahí es esos parones, ¿no? El sábado. Bueno, pues nada, pues si os parece vamos poniéndolo en sintonía. Y no sé si tenéis alguna cosa más que añadir o recordar un poco que bueno, que el convenio caduca dentro de 2 días y que bueno, pues toca negociar uno nuevo. Por cierto, ¿os habéis leído la noticia? Bueno, perdón, la noticia, el artículo este del Pau Noy en el periódico. No, sí, pregunto. Sí, sí, me lo leí. Sí. Pero no me pidas mi opinión porque sabes cuál es. Mi opinión es que no nos tenemos que preocupar como trabajadores de las gestiones que hagan los de arriba. Si gestionan mal, es su puto problema. Mientras que haya personas que estén cobrando 3 veces el sueldo de otras personas, hay dinero para repartir. O sea, que no vengan con historias de convenio, sí, no, de financiación, es que me da igual. Ya, no, y un poco, también pone un poco el dedo en la llaga en alguna cosa que ya se ha denunciado desde alguna institución como la PTP, ¿no? El excesivo endeudamiento, el excesivo gasto que ha habido en una obra faraónica como la línea 9, ¿no? Y lo dice con pelos y señales bastante claro, ¿no? Que la línea 9 tal como está diseñada igual no era lo que necesitaba Barcelona, ¿no? Igual necesitaba otras cosas, ¿no? Y entonces pues ahora estamos con este problema gordo de endeudamiento. Y si además en el según explica el artículo, te queda bastante flipado en el sentido de que estos 473 millones o algo así van a generar a quien nos lo presta, que es la Caixa, una cantidad brutal de intereses. Este dinero, según explica él, se podía haber pedido al Banco Central Europeo, lo explica él, no lo digo yo, y solamente hubieran supuesto 3 millones de intereses. Que varía mucho a la barbaridad que se le va a pagar a la Caixa, ¿no? Pero si cualquier préstamo que se tenga que pedir fuera del Estado se tiene que pedir permiso a Madrid. Lo dice él, que lo dice Pau Noy este, que o ha estado o está en el Consejo de Administración, sí, de TMB. Pues si está en el Consejo de Administración, pues que ponga mano a la obra, ¿no? Digo yo. ¿No? ¿No? Sí, bueno, ahí lo que sí, el artículo, por lo que comenta Carlos, que esa es la parte importante, es que ese préstamo que se pide a un grupo de bancos, que fundamentalmente es la Caixa, el CaixaBank, ¿no?, que si se hubiese pedido unos días más tarde hubiesen salido unos intereses muchísimo, bueno, escalofriantemente más baratos, ¿no?, esos intereses, pues sí, pero la misión de los trabajadores, joder, que sí, los sí, intereses sí, sí. Los paguen de los bolsillos de los que cobran 4 o 5 veces nuestro sueldo. Está, es así de sencillo. Y la gestión sobre cómo se lleva la empresa, como todavía de forma legal no podemos entrar los trabajadores, pues el día que pasemos por encima los comités de empresa, como planteaba Rojo, pues entonces entraremos también a gestionar. ¿Y los consejos de administración? Sí, entonces entraremos a gestionar la empresa. Entonces sí que tendremos que valorar bien si pedimos dinero, a quién, cómo y en qué condiciones. Exacto. Mientras tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es defender nuestros derechos, intentar crear empleo de calidad, que no nos metan esa cuña por ahí del empleo precario, ¿sabes? Y que ser todos iguales y que en el fin todos estamos en esta empresa para transportar personas, con lo cual verdaderamente todos deberíamos de cobrar lo mismo, porque el fin es el mismo. Volver al 25 de julio de 1936, que esta empresa fue autogestionada por los trabajadores. Entonces se abriría, entonces no se pedirían esos préstamos, ¿no? Los bancos. No se pedía. Bueno, pues nada. El lunes que viene volveremos a estar aquí. No sé quién estará, no sé si vendrá Ramiro a los controles. A mí no me mire, No sé la hora que plego yo el lunes que viene, Y bueno, pues sin muchas noticias y tirando un poco de hemeroteca, hemos resuelto el programa. Siempre se sale. Pues nada, hasta la semana que viene. Venga, chao. Adiós.